Σημειώνω να βλάτε πριν όταν θα χταμπούν οι μάγκ. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio libre y alternativa de Écija. Hoy está con nosotros Paco Benítez, como cada jueves. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y está con nosotros también hoy de invitada especial Loli Rodríguez. Buenas tardes. Hola, Loli. Buenas tardes, Miguel Ángel. Candidata de Izquierda Unida en las elecciones municipales. Hoy jueves 5 de mayo, precisamente, que comienza, por así decirlo, la campaña, ¿no? Que son tres semanitas, que bueno, se inundará el pueblo de propaganda, ¿no? De propaganda. Y bueno, no sé, ¿estás con ganas, Loli, de comenzar la campaña? Pues la verdad que sí, la verdad que estoy muy entusiasmada porque tenemos un buen equipo, bueno. Hay mucha gente colaborando y bueno, y es una experiencia muy interesante y es un reto también. ¿Y cómo crees que afecta? ¿Cómo crees que la campaña estas tres semanas de publicidad intensiva, ¿no? Por así decirlo, frente al trabajo que luego durante cuatro años se va haciendo, ¿no? Que parece que al final queda los últimos días, ¿no? Y un poco triste eso, ¿no? Pero Izquierda Unida, desde que se designó a Loli ya anteriormente con el grupo municipal, pues lleva cuatro años trabajando en Écija con las asociaciones y aparte de la campaña ya lleva ahí acumulado un gran número importante de reuniones, ¿no? Con colectivos, con asociaciones. Bueno, yo creo que dice mi amiga Loli Cecilia que la campaña debía ser todos los años, porque es verdad que la gente se siente un poco alejada de los políticos y las políticas durante los cuatro años, y ahora que es cuando se acercan a ellos, pues parece como que se sienten un poco estafados. Yo lo comprendo, claro que sí, ¿no? También es verdad que el trabajo diario muchas veces te impide hacer todo lo que hubieras deseado hacer, pero yo creo que un buen político, una buena política, no debe de despegarse de la base social que lo apoya y no reducir su contacto con ellos solamente a la época de campaña. Sí, debería ser, quizás, de mi punto de vista, revocable, ¿no? Que los vecinos, asociaciones, lo que pasa es que un sistema más complejo de sistema participativo hacia el cual queremos avanzar desde Izquierda Unida, ¿no? Donde los cargos públicos, representantes de los ciudadanos y ciudadanas, fueran revocables, tuvieran que presentar cuenta anualmente ante las asambleas de barrio participativas, que deberían reunirse y poder, si no hacen bien su trabajo, pues poder revocar a esos cargos, ¿no? Bueno, Paco, ¿cómo lo ves tú? Hombre, yo veo que la campaña parece que en principio no tiene mucha intensidad, parecía, ¿no? Pero ahora mismo se está viendo que todo el mundo se va a movilizar. Hombre, en el caso de Loli, como ya la conocemos de toda la vida y particularmente desde hace algún tiempo, pues la campaña, hombre, tiene su sentido, pero hay que tener en cuenta lo que ya habíamos dicho aquí hace ya varios programas, yo diría que varios meses, ¿no? Que Loli es una persona que es muy conocida en el mundo de las asociaciones, en el mundo de la inmigración también y sobre todo en el mundo de la mujer, ¿no? Hombre, yo lo único que se me ocurre preguntarle es qué es de nuevo, no qué es de nuevo, sino qué de nuevo ha visto ella con motivo de las elecciones, porque ella todo lo que es movimiento social, yo creo que ya le sonaba, ¿no? O sea, tú que has notado que tenga una connotación puramente política y electoral, porque todo lo demás, todo lo que sea reuniones con asociaciones y con colectivos, ese tema ya lo has llevado tú durante toda tu vida al día, digamos, ¿no? ¿Algo nuevo que te haya llamado la atención? Bueno, la verdad que hay asociaciones a las que yo no había llegado, porque en todas partes no se puede estar, Paco. Claro. Pero la verdad que yo siempre digo que en Écija hay una gente muy interesante, gente, este contacto ahora un poco más intensivo me ha dado la oportunidad de conocer a gente en las barriadas, en las asociaciones, en fin, en todas partes, en las pedanías. Gente muy interesante y gente muy comprometida y gente muy trabajadora y muy, sobre todo muy creativa, que te dan solución a todo, que piensan, que son conscientes de los problemas y quieren participar. Siempre digo que hay un potencial humano en Écija que está desaprovechado por lo que dice Miguel Ángel de la participación, ¿no? Porque no se le da cauce de participación. Y yo creo que el político, la política del ayuntamiento debe ser dar cauce de participación a todas las personas que quieren hacer algo y que están por colaborar. Te he visto que has participado también, lo digo para las personas que nos escuchan, si quieren verlo en una entrevista en Telefija. Lo he visto yo por internet, está en la página web youciudadanos.com y bueno, es una toma de contacto también para personas que no te conozcan, porque hablas desde un punto de vista humano, no desde el político, ¿no? De arriba, ¿no? Que vemos en los grandes medios de comunicación, sino la persona normal, ¿no? Que lleva muchos años trabajando en Écija por cambiar cosas y que ahora bueno, lo va a hacer desde otro frente de batalla, ¿no? Desde... Es que yo creo que la política es eso, ¿no? La política debe ser sobre todo en los pueblos y en las ciudades que todos nos conocemos, debe ser algo normal, algo natural, no vamos a engañar a nadie, yo no voy a dejar de ser la que he sido siempre, ni ponerme a hablar como nunca he hablado, ni si no soy agresiva ponerme a agredir, ni cosas porque se lleve eso o porque sea una táctica política. Yo creo que la política, en vez de cambiarnos a nosotros debemos de cambiar la política porque hay un problema muy gordo, que es el del desprestigio de la política, que hace que mucha gente ni siquiera vote. Y ese sí que es un problema. De lugar a la no participación después de la sociedad, ¿no? Sí. Además, unas elecciones que van a venir marcadas por la grave situación económica, por la grave situación social que se vive en España y concretamente también en Andalucía. En España, ¿no? Y en toda Europa y casi en todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso habrá sido uno de los principales problemas que te habrá llegado, ¿no, Loli? Sí. Ahora al hablar con la gente, ¿no? Un poco el desaliento que tiene la gente, sobre todo en los barrios, ¿verdad? El problema del empleo. Y yo creo que es un poco la del votante de Izquierda Unida. Yo creo que el miedo que puede tener, no es miedo, pero sí el cuidado que tiene que tener Izquierda Unida en esta campaña es que posiblemente ese electorado, eso también lo dijimos, recuerdo aquí un día, ¿no? Que vota tradicionalmente Izquierda Unida, como la crisis, digamos, que lo está machacando literalmente con el paro y con la falta de dinero que entra en las casas, y eso es lo principal, yo creo que hay mucha gente un poco desanimada, ¿no? Yo me imagino que tú has estado tocando ese tema con la gente que te ha visto, ¿verdad? Y seguramente, aparte de todas las cuestiones puramente municipales, de los barrios, de las aceras, de tantas y tantas cosas que hay por arreglar, seguramente habrás detectado algo de eso, ¿no? Sí, en todas partes. Claro. Es el principal problema ahora mismo en España, en el mundo y sobre todo en Écija es por lo que más nos atañe. Entonces, la gente le puedes ofrecer, yo qué sé, el sun corda, ¿no? Pero sí, que ellos no se lo creen. Ellos lo que quieren es tener su trabajo y lo que ellos dicen, si además la gente es muy sensata. Y dice, bueno, pues si no hay dinero, porque no lo hay. No lo hay, realmente. Y si no hay trabajo, vamos a repartirlo. Uh-huh. O sea, que ya lo saben que es una situación difícil, la gente lo comprende, pero lo que quiere ver es transparencia, que se reparta el trabajo, que se hagan iniciativas para que se promueva el empleo, que los fondos que lleguen de Madrid o de la Junta se utilicen en dar trabajo a la gente, más que grandes obras. Eso la gente lo entiende perfectamente. No dicen, ya sabemos que no tenéis la varita mágica de decir, ojalá la tuviéramos. Claro. Y no se le puede prometer que vamos a darle empleo a todo el mundo. Sí, además el tema del empleo ha levantado mucha polvareda también. Había un enfado un poco, no sé si general, pero a grandes pinceladas entre mucha gente por el tema también del enchufismo, ¿no? Que es una práctica que se está dando habitualmente. Entonces, pues la gente está pidiendo en las asambleas de parados y están pidiendo bolsas públicas de empleo, están pidiendo que haya más gestión para que pueda haber más trabajo. Ahora mismo la campaña va a estar marcada por el empleo, ¿no? Y por los datos económicos. Hay que decir que España es el país con más paro dentro de la Unión Europea. Es el 20,2%. Y juvenil el 40%, creo juvenil, que llega. Menores de... Hay que decir que el paro, sí. En países como Mozambique, tengo yo los datos del 21%, en Sudán es un 19%, en Irak, un país asolado por una guerra, es del 20%, ¿no? Entonces, somos herederos de un modelo económico, de un modelo político, del que es responsable el PSOE y el PP, y el PP ha estado 8 años y es bastante responsable, aunque parece que se va a beneficiar según las encuestas, pero de un modelo que tiene dos caras, que tiene la cara, por un lado, de los partidos capitalistas, de los partidos del sistema, que son el PSOE y el PP, que han provocado la crisis con sus políticas, y de organizaciones de izquierda anticapitalistas, como Izquierda Unida, que están proponiendo otra salida más social a la crisis, ¿no? No basada en recortes, sino todo lo contrario, en inversión pública y en cambiar el modelo frente... Por cierto, habéis visto... hay un spot de Izquierda Unida con el texto de Eduardo Galeano, ¿lo has visto? He visto en público, estaba, pero no me ha dado tiempo de... No lo he visto, no me ha dado tiempo a ver. Está muy bien, muy bien. De pinchar muy bien. Play. Habla de la dignidad y habla de que hay gente que se cree que solo puede elegir entre lo mismo y lo mismo. Y lo mismo, ¿no? Hombre, eso es lo que te comentaba antes, ¿no? Os he comentado antes que la gente puede sentirse un poco... dentro del anonadamiento que hay hoy en día y que la gente está totalmente desanimada, sobre todo personas ya de una cierta edad. Digo esto no por nada, sino porque realmente la juventud parece como que siempre tiene fuerza y saca fuerzas para hacer cosas nuevas cada día y levantarse. Pero yo realmente conozco a personas de más de 50 y 50 y tantos años que llevan ya algún tiempo parados y la verdad es que están con la moral por los suelos, ¿no? Entonces, a esa gente, llegarles ahora... Y además son gente de los barrios tradicionales de aquí de Écija, donde yo vivo, y que están con la moral realmente por los suelos. Llegarles ahora en estos 15 días que nos quedan con el tema de la campaña electoral y hablarles de las cosas que son propias del municipio, la verdad es que yo no sé si en algún caso, lo que te he dicho antes, Lola, no es que no tengan ganas de escuchar, es que no sabemos a qué les va a sonar esto, ¿no? Por cómo está la situación personal y familiar en muchos sitios, ¿no? Entonces, el problema es que Izquierda Unida, en este caso tú, que eres la máxima representante, pero el día que estuvo aquí Lola, la otra Lola, también hablamos de ese tema, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos llegar o cómo le hacéis llegar a vosotros ese mensaje a esa gente que tan desanimada está, ¿no? Y sobre todo, que ¿cómo le hacéis llegar a vosotros la idea de que el votante de izquierda se tiene que movilizar el día 22, ¿no? Porque yo personalmente, y eso se lo dije un día a Miguel, yo creo que el votante de la derecha, y esto no es por establecer diferencias ni a favor ni en contra, ese está movilizado ya. Yo soy de los que digo que el PP, cuando empiezan unas elecciones, tiene ya X votos metidos en la urna antes de que arranquen las elecciones. Y eso se ha demostrado en los últimos años en España, tanto en las generales como quizás también en las autonómicas, que creo que se va a demostrar más, y ahora en las locales posiblemente también. Yo el peligro lo veo, Lola y Miguel, para la gente de la izquierda, porque veo que son los sectores más machacados ahora mismo por la crisis y en los que más desconcierto encuentro. No sé a ti qué te habrá parecido con las visitas que estáis haciendo a los barrios, el equipo tuyo, Lola, que también lo hablamos aquí con las otras Lola el otro día, y con Toñi también me parece algún día, la desmoralización que está existiendo ahora mismo ante la gente y cómo se los incita, por decirlo de alguna manera, a que el día 22 vayan a votar, hombre, lo que se supone que la gente de izquierda ha votado tradicionalmente, con respeto hacia las demás candidaturas, por supuesto, ¿no? Sí, hay que decir, por un lado, ¿no?, que ese llamamiento que hace Paco a la izquierda, es decir, que es importante que no cambiemos el chiringuito del PSOE por el chiringuito del Partido Popular, puesto que el PP comparte con el PSOE aquellas razones que han provocado la indignación de la gente, aquellas medidas que han provocado la indignación y que a su vez nos han dado lugar a la situación económica que tenemos, ¿no? Como puede ser la reforma laboral, la reforma de las pensiones, las ayudas multimillonarias a los bancos, la guerra de Afganistán, la de Irak, recorte a las autonomías, recorte a las autonomías locales también, llámese ayuntamiento. Entonces, supresión de institutos de la mujer, supresión del Ministerio de Igualdad. Todas esas grandes medidas que han provocado, por un lado, indignación y por otro lado, nos han llevado a esta situación, pues son compartidas también por el PP. Por lo tanto, sería un fraude, sí. Y no es una alternativa, sino que sería un fraude realmente desmontar un chiringuito para montar el chiringuito de. Para montar otro, ¿no? Claro. Claro. Ya se le llama. O vulgarmente, lo he visto en varios sitios, el PPOE, ¿no? Eso es Manolo Belmonte, el compañero tertulia, tiene la patente. Sí, ¿no? Pues se lo han copiado, porque lo he visto en más sitios. Tenemos ahí el compañero que lleva el control, tiene preparado el spot del que hablaba Loli. Lo podemos escuchar. Que... En el desigual combate contra el miedo, en ese combate que cada uno libra cada día, ¿qué sería de nosotros sin la memoria de la dignidad? El mundo está sufriendo un alarmante desprestigio de la dignidad. Los indignos, que son los que en el mundo mandan, dicen que los indignados somos prehistóricos, nostálgicos, románticos, negadores de la realidad. ¿Pero acaso no son reales las mujeres y los hombres que han luchado y luchan por cambiar la realidad? ¿Los que han creído y creen que la realidad no exige obediencia? Hemos venido a deciros que valió la pena. La realidad es real porque nos invita a cambiarla y no porque nos obliga a aceptarla. Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas de la fatalidad. La realidad es un desafío. No estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo. Tenemos las manos vacías, pero las manos son nuestras. Bien, pues ahí quedaba el spoiler que hablaba Loli de Eduardo Galeano, vamos, de Izquierda Unida, haciendo uso de este intelectual también de izquierda, comprometido con los movimientos sociales, comprometido con la izquierda latinoamericana, que al igual que otros como Pablo Neruda o Mario Benedetti, pues es un referente a nivel mundial, ¿no? También como José Saramago, aquí muy cerquita, en Portugal, o Marcos Hanna, Alberti o Miguel Hernández en España, ¿no? Bueno, la lista, Loli, porque todavía hay candidaturas, ¿no?, que están presentando, ya lo hemos hablado algunas veces, ¿no? En la lista de Izquierda Unida hemos dicho que han entrado mucha gente independiente, lo hemos comentado con Loli Cecilia en otros programas, pero aprovechando que estás tú aquí, que... ¿Qué te parece? Pues pensamos que una lista muy variada, muy buena, ¿no?, que conjuga juventud, que conjuga gente preparada de distintos sectores, donde hay igual número de una participación importante de mujeres, 50%. Equitativa de hombres y mujeres, lo hablamos aquel día, sí. Y una lista de gente también de pedanía, donde hay delegados sindicales, donde hay gente que trabaja en asociaciones. La verdad que yo creo que... no es pecar de qué, de triunfalismo, ¿no? De triunfalismo. Pero no. Que es, yo creo que es una buena lista. Primero porque es gente que no es nueva en los movimientos sociales, sino gente que procede de movimientos sociales. Hay gente que procede del ecologismo, del feminismo. Todas las mujeres que hay en la lista de Izquierda Unida son feministas y ya se sabe que hay mujeres en política, que es importante que estén las mujeres porque somos el 50%, más del 50% de la población, pero cuando una mujer va a la política y desempeña el mismo papel que ha desempeñado tradicionalmente los hombres, pues es, como alguien ha dicho, un hombre disfrazado de mujer. Se da el caso, por ejemplo, tenemos el caso más relevante, el de Esperanza, la candidata de Madrid, Aguirre, que ahora ¿no? no me sale. Sí. Margaret Thatcher o Condoleezza Rice. Hombre, Rice, claro. Es verdad que no queremos ese tipo de personas en la política. Pero volviendo a nuestra lista, pues yo estoy muy contenta. Salga lo que salga, es gente luchadora, gente trabajadora, gente inquieta y la verdad que, como tú dices, muy variada y de probado trabajo en todos los movimientos sociales, desde la solidaridad del pueblo saharaui, claro, de la juventud, del feminismo, como dije, de gente del campo también, gente vimos del campo, gente también, de las pedanías, en fin. Sí, es verdad. No tiene entre las pedanías, cierto. Bueno, tema, por ejemplo, feminismo, Loli, tú que eres experta, ¿no? Llevas muchos años militando en el movimiento feminista. Es un concepto quizás desconocido para la mayoría de la gente, ¿no? Para mucha gente, por lo menos. Y tiene un cariz, como muchos conceptos, a veces peyorativos, ¿no? Porque por esa misma ignorancia de adolecer del conocimiento de real del término. Explica un poco, ¿no? Porque te pongo un ejemplo aquí por comentarlo un poco de tertulia en la radio. Decía un hombre que siempre votaba Izquierda Unida, que esta vez no porque iba una feminista, ¿no? Entonces explícale tú a este tipo de gente, ¿no?, qué significa el término feminista, porque mucha gente no conoce realmente. No me lo puedo creer. ¿No? Que no se lo puede creer. Yo en tampoco, una frase. Sí, es real. Es real. Pero bueno, explícame en una. Como decía el torero, Miguel, hay gente para todo. Pero porque él piensa que es algo. Efectivamente. Negativo, hombre, ¿no? Las feministas hemos sido desprestigiadas, como lo opuesto al el feminismo. Se han encargado de decir que es lo opuesto al machismo, y cosa que es mentira. Estamos tan hartas de explicar lo que es el feminismo que yo en ciertos círculos ya muchas veces he dicho, mira, ve al diccionario, porque es que la verdad que estamos hartas de explicarlo. El feminismo no es que la mujer quiera más derechos que el hombre. El feminismo es el único movimiento importante en la sociedad que desde el siglo pasado no ha tenido ni un... ha tenido nada más que víctimas, que han sido las víctimas de la violencia doméstica. No ha habido agresividad ninguna. Y lo único que pretende es la igualdad entre hombres y mujeres. Uh-huh. La igualdad de derechos. Claro. No quiere decir que seamos iguales físicamente, pero la igualdad de derechos, simplemente la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Y yo creo que eso nos honra. Y os voy a decir una cosa. Ahora, actualmente, es importante que haya igualdad entre hombres y mujeres, porque va a llegar un momento, por ejemplo, sabéis los datos de la universidad, que las mujeres ahora son mucho están más... Están superando a los hombres en muchos tramos, ¿verdad? Es un problema. Las feministas no queremos tampoco que las mujeres tengan más formación que los hombres. Al revés, queremos que tengamos los mismos derechos y oportunidades. Y las mismas oportunidades. Así que a tu amigo ese que ha dicho eso, dile que no tenga miedo al feminismo, que no nos lo vamos a poner. Un desconocimiento del término, que yo creo, por eso quería que lo resumiera, la lucha yo creo, por la igualdad, Miguel, ¿no? Que más que un desconocimiento es los conceptos una mal manipulación, explicados. ¿No? Sí, no, y mal explicado de toda la vida, ¿no? Mal explicado y lo hacen intencionadamente. Exactamente. Yo, por ejemplo, cuando hablamos de la igualdad, Yo pienso, eso yo se lo digo a los chavales cuando estamos allí, el enemigo de la igualdad no es la desigualdad, sino el igualitarismo. Es que yo lo llamo, no sé si lo he bautizado yo, o me da igual, porque yo digo las cosas como las que... todo el mundo está en contra de la desigualdad, que sí. Todo el mundo cuando ve a la gente... La identidad también, se dice, la identidad. Sí, pero... No somos idénticos. Exactamente, no, pero quiero decir, si tú le hablas a la gente la desigualdad, la injusticia, todo el mundo está en contra de eso. Pero claro, eso es un concepto muy fácil, muy simple, ¿no? Entonces, el enemigo auténtico de la igualdad no es la desigualdad, eso todo el mundo lo condena, es el igualitarismo. Es decir, el concepto erróneo de lo que es la igualdad. O sea, esa idea de que todos somos iguales, todos tenemos que tener igual lo mismo, todo, eso no es la igualdad. La igualdad es el tema de que todos tengamos los mismos derechos, accedamos a las mismas cosas. Yo a lo otro le llamo igualitarismo, o sea, un concepto erróneo de la igualdad, que no es real. El enemigo del feminismo no es el machismo, porque el machismo casi todo el mundo lo condena hoy en día. El enemigo del feminismo es la explicación errónea de lo que es el feminismo, que es lo que tú has dicho, Lola. Es decir, lo que eso que la feminista llama, que es una palabra que a mí también me echa un poquito, no, que me echa pata, sino que no la tengo, que es el hembrismo, ¿no? Eso de que en lugar de mandar los hombres, ahora van a mandar las mujeres. ¿No van por ahí los tiros, Lola? Sí, eso. Entonces, eso es el enemigo del feminismo. El ahora van a mandar las mujeres. El enemigo del feminismo es eso. Realmente hay que explicar bien lo que ha intentado Lola, ¿no? Lo que es el tema de la igualdad y lo que es el feminismo auténtico. No algo que está suplantando al feminismo, que es el hembrismo ese del que habéis hablado algunas veces vosotras, ¿verdad? Sí, está aquí con nosotros Sena también. Buenas tardes, Sena. Hola. Se ha incorporado ahora al programa y es una... persona, ¿no? Que también va en la lista de Izquierda Unida, acompañando a Loli. Y entonces va a participar también en este ratito. Está currando aquí, mucho. Está currando. Estamos currando mucho todos. Entonces, porque tenemos todos y todas. Uy, tenemos muchísima ilusión y muchísimas ganas de tirar para adelante y que la gente se ilusione con nosotros y que. Y bueno, estamos ya cansados y todavía queda un trecho la recta final. Queda la recta final. Pero ¿no? Vamos, no desfalleceremos, ahí estamos. La guerra es muy larga para cansarse en la primera batalla. Efectivamente. Como dice Isabel Allende. Hay que decir también, ¿no? Hablando de igualdad y tal, que España es el país en Europa, uno de los países con más desigualdad, ¿no? Dentro, entre personas, ¿no? Un poco el modelo de Estados Unidos, y hay que decir que aquí es el país de la Unión Europea con más contratos temporales, con la tasa más alta, el tercero en economía sumergida después de Grecia e Italia, claro. Y el primero, y esto es importante, el primer país con más billetes de 500 euros. Sí, eso sí, que una cosa que ha llamado la atención. No sabemos dónde está, ¿no? Pero es el yo país... Yo creo que, yo no sé si están ya aquí, ¿eh? Esos 500 o se los han llevado algún... Paraíso fiscal. Sí, pero es cierto que en España hay los datos, mucha economía sumergida. Uno de cada cuatro billetes de 500 euros dicen los datos. Se maneja aquí en España. Eso es cierto. Es un dato... De los que hay en Europa. Bueno, pues lo que se debería hacer con esos billetes de 500 ya, y además es que si, en fin, que ya esto de la bolsa y todas estas cosas en donde se invertía todas esas millonadas, pues la cosa ya no es como antes, con lo cual, pues yo creo que esta gente que tiene todas esas, a ver si abren un poco los ojos, se dan cuenta que lo importante está en la gente que trabaja y que un país tiene que seguir adelante. Si quieren seguir viviendo en ese país para que siga para adelante y tenga todo lo que tiene que tener, tienen que invertir en el pueblo, en la gente, producir. En el trabajo, en producir. El modelo del PSOE y el PP, la privatización de esta gran empresa, hay que decir, mismo modelo, mismas consecuencias, que Telefónica, por poner un ejemplo, ha obtenido los mayores beneficios de su historia, van a despedir a trabajadores y van a aumentar los dividendos, la ganancia entre los ejecutivos. Entonces, un ejemplo del modelo privatizador, ¿no? Con los mayores beneficios de tu historia, como tienes la poca vergüenza de despedir a gente. Claro. Sí, sí. El otro día me hizo gracia, venía yo caminando hacia aquí y oía a un hombre que iba hablando con una mujer. Y digo, hay que ver lo que es la sabiduría popular, ¿eh? Dice, el dinero tenía que ser como los ajos, que si lo guardas se estropean al cabo de los años. está bien. Pues a los que tienen paraísos fiscales, dinero en los paraísos fiscales le debía de estropear allí, de pulirse. Le debía de quedar hueco. Sí. Llamaban la gente a los billetes de 500, que yo no he visto ninguno, la verdad. Yo tampoco he visto nunca ninguno, pero los Bin Laden, sabemos, ¿no?, que existen, ¿no? Los Bin Laden, pues nadie sabe dónde están, ¿no? Ahora... En el fondo del mar. Vamos a tener que cambiarle... el esquema, ¿no? El esquema. Después de lo que ha pasado esta semana, ¿no? Uh-huh. Bueno. Bueno, Fena, aprovechando, ¿cómo ves un poco la campaña? Veo que tenéis aquí el cuadrante, ¿no?, de visita a barrio que la organización va a realizar, ¿no? Tenemos un montón de actividades. Apretado. Sí, sí, apretadito, pero a buen ritmo, ¿eh? Con ganas de hablar con la gente y que nos da tiempo a todo, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos un montón de visitas a lo largo de estas dos semanas que nos quedan, más o menos. Y en cada barrio vamos a ir cada día o, bueno, los días posibles a los barrios y vamos a estar allí hablando con la gente, explicándoles un poquito lo que va a ser el programa, lo que van a ser estos 4 años que viene. Lo que proponemos hacer y bueno, no sé si podría decir un poquito los días que vamos a estar. Yo esperaría un poco porque hay algunos que no están concretados todavía. No pasa nada, claro. Entonces yo esperaría un poco, pero bueno, que está avisado todo el mundo que vamos a estar en todos los barrios, vamos a intentar estar todos los barrios un día hablando de todas las propuestas y presentándonos. Presentándonos nosotros mismos, nosotras mismas, a la gente. Muy bien. Paco, no sé, ¿cómo ves tú también las candidaturas de Écija? Yo la candidatura, ya lo hablamos aquí hace varios programas, yo la candidatura la he visto muy bien y muy diversa, ¿no? El peligro que veo yo es dejaros influenciar por el tema este, la euforia aquella del acto de aquel día, que fue multitudinario, fue súper positivo. Yo nunca había visto un acto como ese aquí, ni izquierda a izquierda, ni nunca había visto un acto así como este, ¿no? Entonces aquello pues da una impresión de que aquello está todo hecho con ese acto, y yo creo que no. Impresión fue tan positiva, o sea, yo no sé si alguna vez el Palacio de Benavente se ha llenado de esa forma como el día de la presentación de Izquierda Unida, aquel patio, a lo mejor alguna boda alguna vez la que se ha celebrado allí, no lo sé, esto es broma. Y claro, se podía pensar aquel día que estuvo una acogida terrible, con el tirón que tiene Loli, con el tirón que tienen algunos de los componentes de la lista, y yo creo que no, que un poco apunta a lo que tú estás diciendo, ¿no? Es lo mucho que hay que trabajar y sobre todo lo mucho que hay que llegarle a la gente de los barrios, ¿no? No porque lo haya dicho yo antes, sino porque la gente de los barrios aquí en Écija son las que están, digamos, más padeciendo un poquito más el tema de la crisis, y el tema es cómo se llega a ellos y cómo se los moviliza el día 22 para que no se queden en casa y ese voto que tradicionalmente ha ido a Izquierda Unida se vuelva a repetir ese día 22, ¿no? Esa es la clave un poco, yo creo, ¿no? Y además creo que nuestro cometido es estar con la gente, escuchar lo que dice la gente y, bueno, que por lo menos saquemos conclusiones de lo que está pasando y sean cosas reales y que se vea también que somos gente que estamos trabajando para el pueblo, que con honradez, con transparencia y que no vamos a nada, ni vamos a chupar del bote, lo que se dice. Sí. No, sino que todo lo contrario, que vamos, que es lo mismo que quieren ellos, queremos nosotros y nosotras. Yo hablaba, perdona, Sena, yo hablaba ayer con, no sé si he tenido que salir un momento, no sé si va al hilo de lo que estabais hablando, hablaba ayer con un candidato de otro partido, y le decía, es que en Écija hay temas tan importantes, que debíamos de estar todos a uno y no hacer política de esos temas, ¿no? Política baja, digamos. Por ejemplo, el tema del empleo. Claro. ¿No? El primordial ahora, vamos. Es el tema fundamental. El tema fundamental de la educación, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la limpieza. Hay unos cuantos temas claves que todos los grupos políticos debían de estar arrimando el hombro para solucionarlo. Sí. Con independencia de quién gobierne en ese momento. Con independencia de quién gobierne. Es que no se puede poner zancadillas para que no se solucionen estos problemas. Sí. Y además es que llevamos ya muchos años creyendo que la política es tú eres mejor y tú eres peor y tú eres peor que yo. Y, yo, y eso no es la política. Claro. Entonces la gente se le ha dado una imagen que no es verdaderamente lo que es la política. ¿No? Pero eso pasa a nivel estatal, desgraciadamente, y pasa a nivel local, que parece que estamos de elecciones, para eso sí parece que estamos en elecciones de todo el año, cuando estamos con una cámara de televisión delante. Sí. Ahí sí que parece que son elecciones todo el año. Para ir a ver a la gente y estar en contacto con la gente y trabajar, no, pero para eso sí. Claro. Sí. Yo me vais a perdonar, pero sí, me tengo que marchar. Y nada, muchas gracias por invitarme. A ti por haber venido. Estoy a vuestra disposición. Y continuar. Agradecerte hasta tu luego. Presencia aquí y nos veremos pronto. Muy bien. Bueno, pues seguimos nosotros con la tertulia. Bueno, un desprestigio quizá, ¿no? Al hilo de lo que íbamos hablando de la política, que viene por un lado por los casos graves de corrupción que están afectando tanto al PSOE como al PP, y por otro lado por la falta, ¿no? Por la entrega total de estos dos grandes partidos que forman el bipartidismo español a los mercados, ¿no? A estos, claro, eso, a estos sí. Que llaman los mercados, que son una decena de bancos, de multinacionales, que son los que nadie elige y los que realmente tienen el poder. Dominan el cotarro, ¿no? Con este sistema, ¿no? Porque son los que están imponiendo las medidas, ¿no? Claro. Que ya las han impuesto, pero con unas raíces de lo más sólidas, porque además. Sí, sí. Cabe que las quita ahora. Intentaremos quitarlas. Sí, por lo menos vamos a poner, vamos a trabajar claro, todo lo que se pueda a todo el mundo, ¿no? Y la que va a caer en Portugal es tremenda. Bueno, las reformas, no sé si yo he oído un poquito al mediodía, pero ahora no recuerdo muy bien, pero son tremendas. Son tremendas. Yo, dentro de lo que. Bueno, no es por desviar el tema de lo que estáis hablando vosotros dos, pero sí con lo que ha dicho Miguel, dentro de lo que la mala imagen de la política está teniendo últimamente, ya de hace unos años hacia atrás. Y en concreto, volviendo al tema local, hombre, yo creo, y ahora que se ha ido Lola, hombre, no por el que se haya ido, sino al contrario, claro, la mala imagen a nivel local, no de nuestra ciudad, sino en cuanto a las elecciones locales, siempre ha venido por aquello que se ha dicho de aquella gente que venía a la política no a servir, sino a servirse, ¿verdad? Desde colocarse, pura y llanamente, no vamos a engañar, ¿no? A otros casos, ¿no? Yo creo que en el caso de Lola, yo no digo que otros candidatos o candidatas no puedan decir lo mismo de otras candidaturas, lo podrán decir. Yo no digo que no, esto no lo digo con segundas, ¿no? Pero en el caso de Lola está claro que es una persona que no viene a la política nada, una persona que tiene ya, bueno, su trayectoria personal y profesional en Écija tan consolidada, con su trabajo de tantísimos años aquí en Écija. Hombre, yo no creo que nadie aquí en Écija pueda pensar que Lola pueda venir a nada en política hoy en día, ¿verdad? Bueno, Miguel, que la, bueno, tú también, Sena, pero Miguel la conoce también hace muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Lola, hombre, yo la conozco también personalmente hace muchísimos años, y Lola, no, nadie va a poder, estarán de acuerdo, ¿no? Con su trayectoria política y tal, eso sí se lo puede, como cualquier persona. Pero el tema de la trayectoria personal, política y social, nadie se lo puede discutir. O sea, que Lola es una persona que está aquí por lo que está, claro, por política y por cuestión social. Que es una trabajadora. No otra cosa. Eso está claro. Que se ha ganado la vida trabajando, ¿no? Claro. Que lleva muchísimos años en la educación en el y colegio, que ya y le debe de quedar no sé cuánto, claro, pero le deben de quedar eso sí lo veo. Poco años para jubilarse, para llegar claro, al CENI de todo trabajador, que sí, es sí, el punto álgido, que es la jubilación, cumplir con el deber de trabajador o trabajadora. Y ella se va a jubilar en su puesto de enseñanza. Sí, ¿no? Sí, va claro, a jubilar. Yo creo que esto es un tanto a favor de Lola, ¿verdad? Que ya, nadie sospecharía que políticamente o socialmente viene algo, ¿no? O sea, que, hay que lo decir, cual, no es que, ya digo, no es que no se pueda decir de otros candidatos, pero sí hay otras candidaturas y otros candidatos por ahí que, bueno, no sabemos exactamente. No hemos hecho las cuentas nunca, ¿no? Pero hay que decir, por ejemplo, este mandato. Sí. ¿Cuánto ha costado el Grupo Izquierda Unida y cuánto han costado los demás? Lo digo porque sí, bueno, tú lo sabrás, concejales liberados, ¿no? No hemos hecho los cálculos, sí, pero imaginaron 4 años cuánto la ahorra Izquierda Unida con la honradez y la honestidad de que las personas que van son personas que tienen su puesto de trabajo y que sí, no necesitan liberarse ni en el ayuntamiento. No se han liberado por el ayuntamiento. Porque todos los grupos tienen liberados. Sí. Incluso los grupos que tienen uno también, sí, sí, excepto Izquierda Unida, ¿no? Entonces, durante cuatro años este ayuntamiento, como ha pasado también otros muchos años, pues ha tenido que pagar, liberado de todos los partidos, concejales liberados, esto de Izquierda Unida, ¿no? Muchas veces los ciudadanos y ciudadanas no hacen esta reflexión, ¿no? ¿Cuánto dinero esta organización le ha ahorrado al ayuntamiento de Écija que otros han dilapidado? Sí. Sí, lo que no sé yo es si este tipo porque de cosas. Porque nadie renuncia a las liberaciones, ¿no? Si este tipo de cosas realmente son valoradas por la ciudadanía o no, ¿no? Porque realmente en la política hoy en día no existe un. También lo hemos hablado aquí una vez, eso de que se deberían retransmitir los plenos de la Junta de Andalucía, de tantas y tantas cosas, para que realmente los ciudadanos tengan un control real de lo que está haciendo la política, ¿no? Y muchas veces nos limitamos a ver los plenos, creo yo, ¿no? Sí. Y de ahí no se sale. Y bueno, la verdad es que nadie controla ese tema, no sé vosotros cómo lo estáis viendo. Yo lo que creo es que se debería trabajar no solo ahora, sino durante todo el año. Claro. Y los políticos, no solo, o los que están ahí en el pleno, ¿no? Sí. No solo tendrían que salir en el pleno hablando ping-pong, y bueno, con las cámaras, y tal, sino luego tendrían que seguir haciendo esta labor de hablar con la gente por la calle, ¿no? Porque, y que sepan, oye, ¿qué ha pasado con esto? Es que se promete muy fácil, ¿no? Sí, hombre, para eso estamos en las elecciones, dirá mucha gente. Nosotros, no, yo creo que Loli, la gente que estamos con Loli, todos los que estamos con Loli y las que estamos con Loli, intentamos no prometer cosas que son incumplibles, ¿no? O sea, porque es muy fácil hacer un programa donde se pone, vamos a hacer, yo qué sé, 200 parques. Porque eso también se puede, eso es muy fácil ponerlo. Claro. Pero luego hay que ser realistas y hay que saber cómo está el ayuntamiento, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Y no mentir a la gente. O sea, no. Vamos. Y durante, eso se hace, es una labor que se hace durante todo el año, hablando con la gente y bueno, pues para que sepan por dónde vas tirando y por dónde vas. Claro. Tu idea. Bueno, esta semana por salir un poco también de lo municipal, ¿no? Están hablando, esta mañana escuchaba la cadena CER cuando iba para el colegio y tal. El tema de los medios, el gran tema es la muerte, ¿no?, de Bin Laden, ¿eh? Nosotros también queríamos hacer alguna pequeña reflexión. Si os parece, empiezo yo y ahora os dejo a ustedes que opináis, ¿no? Es decir, reflexionar un poco, hacer un análisis, ¿no?, y plantea la metáfora, el dibujo, ¿no?, de que volví un poco al antiguo oeste. Sabéis que lo podemos ver en películas. Antiguamente se pintaba retratos de los forasteros con lápiz, porque no existía todavía la fotografía, bajo el lema vivo o muerto, y se creaba la figura del cazarrecompensa. Que era la persona que se dedicaba a buscar forajidos y se lo entregaba al sheriff vivo o muerto, porque este no guardaba un secreto y por lo tanto tenía el mismo valor, la misma recompensa, ¿no? Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos analistas internacionales, Estados Unidos y fundamentalmente la CIA, pues solo se planteaba, y las directrices del gobierno de Estados Unidos era Bin Laden muerto, ¿no? Y Bin Laden muerto porque existen muchos secretos, ¿no? Y no le interesaba a Estados Unidos un juicio. ¿Sabes? Claro. Con los criminales nazis hubo la posibilidad de juzgar en Nuremberg a los que quedaron vivos. Los otros se suicidaron, no es que los mataran, ¿no? Y entonces las víctimas pudieron, la condena fue a muerte, pero antes se pudo desvelar aún más las atrocidades y los genocidios de esta panda fascista, ¿no?, que fueron los nazis. En un juicio público que no interesaba a Estados Unidos, por supuesto, y a muchos de los grandes poderes económicos actuales, a la figura de este terrorista cuya organización pues ha causado millones de muertos en el mundo, pues se podrían haber conocido muchas cosas, ¿no? El origen de su riqueza, de la familia Bin Laden, ¿no?, sus magníficas relaciones con la familia real saudí, tan importante y tan aliado occidente, y con gobiernos árabes también amigos de Estados Unidos, las relaciones de Bin Laden con la CIA. Sabéis que a Bin Laden lo adiestró, lo financió la CIA para luchar contra, de hecho asesinaron al presidente comunista de Afganistán, su grupo, para luchar contra la Unión Soviética. Las relaciones económicas también de la familia George Bush y de otra familia de la élite norteamericana y occidental con la familia real saudí, con los Bin Laden, en qué paraísos fiscales tenía sus recursos este hombre, ¿no? Y con qué sociedades mercantiles estadounidenses y de otros grandes poderes económicos de los que controla el mundo está relacionada. ¿Qué actos de sabotaje y de terrorismo conocía y recibieron el visto bueno de la CIA para poder justificar después la carrera de armamento, recorte de libertades democráticas, la legislación antiterrorista? ¿Por qué se invade Afganistán cuando la han encontrado con el pretexto de que se escondía allí y lo encuentran en Pakistán, uno de los grandes aliados de Estados Unidos? Muchas cosas, ¿no? Y también permitiría personarse al Estado español y a la Asociación de Víctimas del 11M aquí en España como acusación en un juicio ante el cerebro, ¿no?, ante de esta organización terrorista, ¿no?, un monstruo que creó la CIA y que luego se escapó, ¿no?, y que ha dado lugar pues a millones de muertos en el mundo, a una carrera armamentística, a invasión de Afganistán con pretextos falsos, a la invasión de Irak también con pretextos falso, lo vincularon a Al-Qaeda cuando no había ninguna relación, y al recorte de libertades, en definitiva, un monstruo que en gran parte ha sido bastante bien explotado por los Estados Unidos a nivel internacional en el control de los recursos naturales y en el control estratégico de pero sobre todo, Miguel, yo lo que creo es que lo que se ha puesto en el candelero, digamos, esta semana ha sido el modelo de justicia internacional que se quiere, ¿verdad? Si el que se quiere es que alguien imparta justicia y ese alguien sea Estados Unidos y ellos, como solemos decir coloquialmente, se lo guisan y se lo comen. O sea, yo me creo mis enemigos, yo me los cargo al estilo, como te has dicho, al artículo este, o si lo que pretendemos es que haya un modelo de justicia global, internacional, que de verdad juzgue a los criminales que, como en el caso de Bin Laden, han cometido crímenes contra la humanidad, este tipo o de cualquier otro tipo. Eso es lo que de verdad tú has puesto el ejemplo, y me parece correcto, de que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial se juzgó a los criminales nazis en juicios públicos, no sé qué carácter tendrían, pero con unos juicios de los cuales todo el mundo ha tenido luego conocimiento, o durante aquella época tuvieron conocimiento. El hacer esto es simplemente, Estados Unidos se convierte en el gendarme del mundo, que si yo tengo un enemigo y quiero y puedo, como en este caso ha podido, me lo cargo. Pero ¿qué ocurre con aquellos criminales? No digo que tengan que ser así, pero que sean amigos suyos, porque todos sabemos que muchos de estos dictadores que ahora ellos atacan en su época fueron amigos suyos, como tú lo estás diciendo, o como pasó con Saddam Hussein, o como se dice que pasó con... o pasó en su día con Muammar al-Gaddafi y con tantos otros, ¿no? Es decir, la justicia, una vez más, se la toman por su mano aquellos que pueden. Claro. Mientras que no le delegamos a la comunidad internacional la posibilidad de que imparta justicia, y por tanto le estamos quitando esa posibilidad al mundo, a los pueblos, de que impartan justicia y de que se doten de esos tribunales o de esas capacidades para que los pueblos puedan juzgar a sus dictadores y a sus criminales, ¿verdad? Y una justicia eso es lo grave, que a nivel internacional pasa un poco con lo que está pasando aquí en España, que está con el poderoso, ¿no? Que está controlado. Porque, por ejemplo, es lo que te digo. Colgaron a Saddam Hussein, pero sin embargo no han juzgado a Nara, Bush y a Blair, responsable de más de 1 millón de muertos en Irán, una guerra falsa, basada en mentiras. Es lo que he dicho antes. Que no había. Y que ha causado 2 millones de desplazados. De es lo que he dicho antes de la igualdad y el igualitarismo. Si en vez de justicia universal o mundial, ¿qué es lo que tenemos que propugnar? Tú propugnas, yo hago la justicia, que es lo que ha hecho Estados Unidos, yo me lo guiso y me lo como. Entonces le estás quitando a la gente, nos está quitando al mundo la capacidad de creer en esa justicia, es lo que yo creo. Fijaros el poder que ha llegado a tener no solo Estados Unidos, sino también Europa y algunos países como Francia, etcétera, que ya hasta hace muy poco como que escondían un poquito las cartas, se defendían. Ahora ya es curioso, porque parecía que habíamos avanzado y hemos retrocedido. Vamos, es que no es que hayamos avanzado, es que hemos retrocedido de una forma brutal, porque ya no les importa destapar las cartas. Quiero decir, todo el mundo sabe lo que está pasando en el mundo árabe, todo el mundo sabe lo que está pasando con Libia, con Gaddafi, con todo lo que ha hecho el mundo, porque es que ellos mismos ya les da igual. O sea, quiero decir, hay documentos donde se ve, documentos gráficos, millones, ¿no? Uh-huh. Donde se ve pues a Sarkozy con él, allá, no sé qué, qué tal, no sé qué. Pero mira, eso tiene su parte, Sena, tiene su parte, vamos, pues yo te lo digo por una deuda que tenía yo ahí allí en el instituto con los chavales. Surgió el tema, no sé a partir de qué cuestión, y los chavales se reían, fíjate, te hablo de chavales de cuarto de la ESO, que tampoco son tan grandes, ¿no? Sí. Y cuando surgió el tema, porque esto está en la boca de todo el mundo hoy en día, ¿no? Porque ellos hacen sus preguntas, enseguida se han hecho eco de lo que oyen por internet. Bueno, pero está muerto, es otra cosa, ¿no? Sí. De verdad está muerto, porque no lo ha visto nadie muerto, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y no sé cómo se enrolló la cosa que dice uno, bueno, pero a Obama no era el que le habían dado el premio Nobel de la Paz. ¿Verdad? Uh-huh. Porque yo no me acuerdo ahora, pero hace dos o tres años, se le dio el premio Nobel de la Paz. Entonces, fíjate tú, lo que hemos dicho antes, ¿no? El descrédito en el que acaban cayendo las cosas, ¿no? Porque es verdad que Obama, y yo además me reía esta mañana con eso, ¿no? Obama apareció en su momento como el gran adalid del pacifismo, de la paz, de una nueva política. No quiero pensar en otra persona que tenemos muy cerca aquí en el gobierno de España, que también era eso. Y que ahora se le está cayendo la careta ahora poquito a poco con lo de Argelia, con lo de Libia, con lo de Gaddafi, con lo que sí valen estos bombardeos porque los aprueba la ONU, y ahora se le ha caído la careta del todo porque Obama ha aparecido como el primero que ha anunciado que nos hemos cargado aquí a este individuo, cuando yo creo que lo hubiera pegado a Obama tal como él se nos presentaba, es decir, hemos capturado a Obama y ahora lo entregamos ahí a la justicia internacional, ahí está. Yo creo que entonces hubiera tenido una oportunidad, no lo digo porque yo tenía a favor y en contra de Obama, que no lo estoy, sino porque el movimiento se demuestra andando. Si Obama agarra a este tío y lo encarcela y dice, aquí lo tenemos, aquí lo tenéis, para que internacionalmente se le haga un juicio y se lo juzgue internacionalmente porque ha cometido crímenes contra la humanidad, que no es porque lo diga yo que creo que lo de las Torres Gemelas fue un crimen contra la humanidad. Sí, claro, todo lo que se entonces, si Obama hace eso, yo creo que su aureola de presidente que lleva modelos nuevos a la política hubiera crecido como, no sé, como la espuma. Y sin embargo, ahora creo que se le ha caído todo a Obama. Pero en Estados porque Unidos, es que ha apretado el gatillo también este. Pero también. En Estados Unidos, sin embargo, ha empezado a subir puntos, pero como la espuma. Allí, claro. Es que esa es otra de las cosas que han dicho. Es que había bajado mucho, por lo visto, para que tú veas que todo tiene su intencionalidad. Parece ser que Obama, allí internamente, había bajado un montón su consideración, su popularidad y sus mediciones electorales y tal y cual. Y esto le ha dado lo que tú has dicho, Sena. Le ha vuelto a subir para arriba. Pero claro, entonces depende de lo que miramos. Yo, para mí, es lo que ha hecho Zapatero. Zapatero, ante el pueblo español, hace X años apareció como una nueva forma, pero ahora cuando ha llegado el tema de Libia, le ha tocado y ha dicho, por aquí vamos y por aquí seguimos, y punto en boca. Yo no sé, ayer me parece que lo oí responderle a Llamazares, algo así como que bueno, que era un asesino que se lo había buscado, y ya está. Sí, y Llamazares le dijo, ¿quién la ha visto y quién le ve? Claro. La primera guerra que se da es la de la ideológica, la de la información. Sí, suele ocurrir, vamos. Cuando se inventó el telégrafo y el teléfono, las cartas postales cayeron en el planeta un 80%. Es un dato histórico que hay, ¿no? Tengo algunos datos aquí sobre la importancia de las nuevas tecnologías de la comunicación actualmente. Lo digo también como curiosidad, ¿no? Que la gente lo dice, 2 de cada 8 matrimonios de 2010 se conocieron por internet. Google atiende más de 300 millones de búsquedas al día. Más de 6.400 millones de mensajes de texto se envían y reciben todos los días, que son más que habitantes en el planeta. En el mundo suenan 150 millones de móviles cada segundo. Ahora, 150 millones de móviles sonando. Y este dato es especialmente relevante, ¿no? El New York Times publica más información en una semana, que la que recibió una persona del siglo XVIII y el siglo XIX. Claro. El problema es quién controla la información. ¿Quién controla la información? Los Estados Unidos y el imperialismo y el capitalismo desde la guerra de Vietnam, que tuvo un coste muy importante para Estados Unidos porque fueron muchos muertos, y porque fue la primera guerra donde había periodistas y donde los ciudadanos les llegaron las imágenes, las atrocidades de la guerra, pues entonces se dieron cuenta que la información, la primera guerra que tenían que ganar era la ideológica, ¿no? Claro. Con la información. Ellos crean el monstruo, primero crearon el monstruo Gaddafi, que era amigo de ellos, y entonces una vez que la gente está preparada para la guerra, pues entonces intervienen, ¿no? Estaba cantado desde el principio de que montaron, porque a nadie se le escapa, ¿no?, que estos rebeldes en Libia no han sido como los de Túnez o los de Egipto. Desde el principio tenían un armamento. Los otros eran ciudadanos pacíficos, y entonces ellos han aprovechado el momento que había en el mundo árabe para derrocar un país que sí tiene recursos naturales, que sí es un lugar geoestratégico a nivel internacional. Incluso puede ir más allá. Principio, porque se tardó más de un mes en intervenir, pues Fidel Castro avisó de que se estaba preparando la invasión de Libia. Y desde luego no se ha equivocado. Y es que ellos preparan la información. El terreno para poder intervenir. Y además, ¿por qué cauces? Abonan el campo. Claro. Porque sí, obviamente no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Túnez o en Egipto. Pero igual hay cabezas muy instruidas y muy bien montadas, yo que sé, a su manera, que pueden decir, mira, yo vamos a ver si montamos aquí esto que está muy bien, porque además así cara a la gente parece que el mundo árabe se está rebelando contra sus opresores, y luego, pum, nos metemos de golpe. Es que está todo tan manipulado, de tal forma, que es que ya es como un... Como de ciencia ficción esto, ¿no? O sea, yo hay veces que digo, no sé, parece que nos han metido un chip en la cabeza. Ahora es todo muy de ciencia ficción, muy virtual, pero el tema es que los muertos son reales, los parados y las cosas y las consecuencias de esta ciencia ficción en la que a veces vivimos en nuestra sociedad son reales. Claro. Entonces, que los muertos son reales y que la gente que está parada después de la crisis, de las manipulaciones de los bancos, son reales y que, bueno, todas las cosas que están pasando son reales. Lo que pasa es que la información es muy manipulable. Quizás la única salida, digo por un poco lo que tú acabas de comentar, Miguel, que le queda al pueblo, digamos, a las clases de abajo, es saber también controlar esos medios de comunicación, que es lo que tú has dicho, ¿no? Hoy en día cualquiera, o sea, se puede comunicar por internet, cualquier noticia rápidamente se puede difundir. Es decir, que es otro tema que habrá que abordar con el tiempo. Es decir, no dejar la manipulación de los medios de comunicación en manos de los grandes, ¿no? De los que están ahí un poco para querer engañar a los de abajo. De una forma que es muy difícil, porque tú fíjate lo que tú has hecho. La intoxicación ideológica que ha habido con el tema de Gaddafi ha sido terrible. Todo ello para poder justificar que un día había que desembarcar, o si no desembarcar, había que bombardear Libia y nuevamente provocar cientos y cientos de muertos, ¿no? Sí. Claro. Y una pregunta, Paco. ¿Dónde va el gobierno del PSOE, el gobierno de Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, que ni es socialista ni es obrero? ¿Dónde va el gobierno de este partido a meterse con 5 millones casi de parados que tiene, 4.900.000 parados, en una guerra que nos pilla muy lejos, que una guerra descarada por el control de los recursos naturales en una sociedad que está basada en el petróleo, y que las primeras dos o tres semanas tenía un coste la misión de 25 millones de euros? Y ya se está alargando. Las cosas no son gratis. Y ya se está alargando. Claro. Entonces, ¿dónde vamos con 5 millones parados a gastarnos el dinero que nos estamos gastando en una guerra que ha promovido el Sarkozy, que es otro que le va bastante mal en las encuestas, en los pronósticos? Parece ser también. Y que la lidera desde el principio, ¿no? Este hombre que es un colonialista, que es un represor. Yo no tengo una respuesta. No sé si vosotros tendréis algún indicio de respuesta, pero la respuesta es que hoy en día, lo que hemos dicho tantas veces, los organismos internacionales te obligan, te condicionan de tal manera que esta gente está obligada y cogida por donde ya sabemos, cogida por donde decimos coloquialmente, a que estas cosas hay que hacerlas. Mientras más débil seas tú, es decir, España no es Francia, ni Alemania, ni Gran Bretaña, mientras más débil sea, pues más cogido te tienen por ahí. ¿Vale? Más cogido te tienen por ahí. Pongo el ejemplo honesto de Oscar Lafontaine. Tú sabrás quién es, Paco. Sí, sí. Político. No lo conozco personalmente, pero. En Alemania, líder del Partido Socialdemócrata, del Partido Socialista Alemán, que cuando llegan al gobierno, como ministro importante, no sé qué cartera tenía, llega y le dicen, esto no lo puede hacer usted, esta es política para favorecer a la mayoría de la población, esto no se puede hacer. Y cogió y dimitió y fundó un partido que es la izquierda, que es el partido hermano de Izquierda Unida en Alemania, sí. Y que tienen un sistema más proporcional que el de aquí, tienen 80 diputados, ¿no? Pero ese, entonces, te digo una cosa, amiga. Él ha montado otro partido que tiene un programa social, sí. Y que cuando lleguen pues harán las cosas. Pero ahí hay un pequeño fallo, Miguel. No lo sé, ni siquiera conozco bien la historia. O él se equivocó o esta gente se equivocaron con él. Una de dos. Yo no me veo a Zapatero saliéndose del PSOE y montando un partido encabezando a las masas populares y luchando y protestando a la gran banca internacional por las canallas que está haciendo con el pueblo. No veo ya Zapatero en ese plan, pero ya, nunca se sabe. A lo mejor en la siguiente legislatura nos sorprende el señor Zapatero y se sale del PSOE, él, porque o él se ha equivocado o ellos se han equivocado con él y funda un partido y hace lo que tú dices del Óscar Lafontaine. Pero él ya va tarde, Llegó, le dijeron no y... Va a ser complicado, perdón por la ironía. Está claro que Zapatero ya desde el primer momento, cuando empezó esta crisis, que es que a veces parece que se nos olvidan las cosas, no ha hecho más que favorecer a la banca continuamente. Que es una cosa que se ha sometido, pero aún entendería un sometimiento... para el buen funcionamiento del país. Sí. Pero cuando encima cada vez va peor, y esto va peor, y lo único que hace es favorecer la economía de países fuera del nuestro, eso ya me parece una auténtica tontería. Claro. Yo creo que Zapatero ha asesinado al sector más de izquierda, digamos, de, no voy a decir de los votantes del PSOE, pero sí de la gente de izquierda, que en un día creyeron en él, que con sus palabras él, no voy a decir que engatusara, pero sí que trasladó lo que tú has dicho, una imagen nueva de la política, esa ilusión que trasladó, que para mí es un paralelismo claro, no porque lo diga yo, sino que en su día se dijo, con lo que hizo Obama en los Estados Unidos. Yo creo que a Obama se le están cayendo también los colores de la máscara, está lloviendo y se le están cayendo a Obama. Van cayendo a las voces. Zapatero me temo que se le han caído ya hace algún tiempo. Eso es lo que yo pienso. Hace bastante tiempo. Creo que sí. Demasiado. Bueno, pues hemos llegado a nuestra hora, es decir, que el próximo jueves tendremos más tertulia. Y bueno, recordad que hoy comienza la campaña electoral y que... el jueves pues seguiremos profundizando, ¿no?, en cómo va la campaña, carrera hacia, ¿no?, esperemos que haya una campaña interesante, hombre, ciudad. Que no sea una campaña de verdad, de propuestas y de participación, ¿no? Esperemos que la campaña sea, hombre, como debe ser la campaña. Nos estamos moviendo mucho y todo el mundo, además, que está muy bien cuando llamas a la gente y te responden y oye, pues adelante, sí que vamos a movernos todos. Bueno, pues... Porque hay razones, muchas hay razones. Hay sobran razones. Sobran razones. Bueno, pues volvemos el próximo jueves con más tertulia. Gracias a todas las personas que nos han escuchado y el próximo jueves nos tendrán aquí de nuevo en la 93.4. Bueno. Venga, nos vemos. Hasta luego. Si me corran a hablar al brillo, todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia.